en enero cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte ya. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.